Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó Los Hechos, las Personas, las Ideas que Tejieron y Cambiaron Nuestra Historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. El béisbol es como la Navidad. Es entretenido, es emocionante, es un buen momento para compartir. Es muy venezolano. Así es el béisbol. Disfruta a través de la poderosa señal de RCR Deportes, que recorre todo el país para llevar los encuentros de los navegantes del Magallanes a cada fanático. Vive la fiebre del béisbol también en Navidad. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en Internet, a través de rcr.tv. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. RCR, 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con Ciudadanos Y Así Nos Van, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les agradecemos por estar allí, siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Como siempre, estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de Emisoras Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Willix Arcaya, desde la producción del programa Kenger Jaramillo. En los controles nos acompañan estas emisiones especiales nuestro amigo Jan Bururu Martínez y, por supuesto, frente a los micrófonos, les saludamos Neomar Hernández y quien les habla, Daniel Lara. Hoy tenemos lo que ha sido para nosotros la tradicional. No puede haber una Navidad, un diciembre en RCR, desde que estamos nosotros al aire, sin que tengamos un programa especial con Diego Bautista Urbaneja. Diego, bienvenido. Hola, Neomar. Daniel, ¿cómo estás? Neomar, ¿cómo estamos? Estamos muy bien, Diego, dentro de lo que cabe. Para el momento en que este programa está siendo grabado, por supuesto hay muchas cosas todavía en desarrollo, pero creo que podemos analizar a grandes rasgos lo que ha sido, si pudiésemos hacer un balance del año 2017, si pudiésemos decir en algunas palabras qué ha sido el 2017 para nosotros como opositores y como ciudadanos, ¿qué diría Diego Bautista Urbaneja? Bueno, te voy a dar una respuesta de político, ¿no? Mm. Ha sido un año difícil. Año difícil y complejo. Una respuesta casi calculista. Yo digo que sería de los políticos venezolanos si no existiera la palabra complejo. Bueno, ha sido un año muy duro, realmente ha sido muy duro en todos los sentidos. Por supuesto, los cuatro meses de protestas cotidianas con aquel macabro reporte diario de uno, dos o tres fallecidos en las formas más más represiva, más dura. Y luego el desconcierto que se produjo. Yo ahí tengo una opinión. Yo creo que ya la calle estaba agotándose. Ya creo que por ahí no, pienso yo que eso no nos estaba conduciendo a ninguna parte. Pero luego vinieron episodios muy desconcertantes con el gran éxito del firmazo de los 7,5 millones de firmas, y luego el fiasco pues de las elecciones parlamentarias, perdón, de gobernadores, y toda la división que allí se produjo y toda la polémica interna que allí se produjo, y todo esto condujo como resultado de todos esos procesos, el resultado acumulado de todos esos procesos, quedó una oposición golpeada, maltrecha, dividida, y que tiene como tarea pues reconstruirse, ¿no? Reconstruirse, reconfigurarse. No sé si eso es posible, no lo veo con claridad, pero creo que ese es el trabajo pendiente que tenemos entre manos, ¿no? Yo, como tú decías, en el momento de grabar este programa, hay cosas todavía por dilucidar. Yo adelantaría, si en este momento, y como digo, a veces disparando desde la cintura, que no vaya a ser que con la tela ahora, como dije, disparando de la cintura. Bueno, es el riesgo que se corre, ¿no? Bueno, interpretaciones semánticas. Sí, la posibilidad de unas elecciones presidenciales relativamente pronto, en el año 18, urge a la oposición a reconstruirse, a reconfigurarse ante la posibilidad pues de tener que concurrir a una contienda de esa característica. Pero en este momento la tarea, el trabajo, en este momento en que estamos hablando, ese trabajo está por hacerse, el trabajo de reconstituir la unidad, de reconfigurarla, de hacerla más fluida internamente y más fluida en su relación con el mundo no político, de la oposición no organizada en partidos políticos y que no necesariamente se siente representada por los partidos y sus dirigentes. Eso es lo que veo en este momento. Diego, básicamente la división de la oposición en época reciente tiene su sustento en, y estoy partiendo de presunciones, ¿no?, pero es lo que uno observa, es el rasgo observable en cada uno de los dos casos, de visiones de la política y de cómo alcanzar esos fines en la política. Quizá partiendo de que ambos sectores, y lo pongo en términos, digamos, de a dos, persiguen el alcance del poder. Bueno, hay unos que dicen, mire, hay que constituir una especie de política donde se vaya acumulando fuerza, y esa es una tesis que viene desarrollada básicamente después de 2006, cuando Manuel Rosales opta por volver o traer a la oposición al camino electoral. Y bueno, usted conquistando gobernaciones, conquistando escaños en el Congreso, conquistando alcaldías, concejalías, usted eventualmente va a rebanar al chavismo por pedacitos. Y hay otra visión de la política que tiene unos objetivos, digamos, más vinculados con el todo o nada, que dicen, mira, al chavismo hay que descabezarlo de arriba hacia abajo. Usted olvídese de eso de acumular fuerzas, porque eso no da resultado. Y eso tiene una expresión en marchas de calle y presión de calle constante y todo lo demás. Yo podría decir que ambas visiones se han expresado en los últimos 10 años. Y ambas visiones, a pesar de que han alcanzado éxitos parciales, y esto es de emocionar a la gente, de decir, mira, se ha ganado una gobernación por acá, se ha ganado la Asamblea Nacional por allá, la mayoría, no han conseguido el objetivo final. Y esto me lleva a decir, mira, las dos visiones, o ninguna de las dos visiones tiene razón. ¿Hay espacio para decir a esta altura que es que se ha errado en alguna de las dos visiones? ¿Alguna tiene más razón que la otra? ¿O efectivamente el problema es tan complejo, como tú decías, que es que no se resuelve tan fácil como con ir a elecciones y creer que una elección resuelve el problema, o tan fácil como con marchar indefinidamente y creer que eso resuelve el problema? Bueno, fíjate, vamos a ver. Yo fui, como ustedes seguramente saben, durante 5 años... coordinador de la Unidad de Análisis Político de la Mesa de la Unidad Democrática, y durante esos 5 años fui apóstol de la idea de la acumulación de fuerza. Y me batía, me tiraba en el suelo en las discusiones internas del grupo, en los informes que le mandábamos a la mesa y a los distintos GES 4, 9, 15 que habían. El tema acumular fuerza. Ahora, llegó un momento, y yo creo que esa tesis fue correcta, no, porque yo soy infalible, pero creo que fue. Pero llegó un momento en que tú, yo, bueno, ya está, pues ya acumulaste la fuerza, ya ese proceso terminó. Ganaste la Asamblea Nacional. O sea, ya en Venezuela, uh-huh, la clara mayoría del país quiere un cambio político. No solamente por y aquí, pues, aquí también ese famoso dicho que los rusos juegan, pues, también vale, pero esta vez en una forma paradójica, no solamente por el trabajo positivo o acertado que pudo hacer la mesa, sino por lo mal que jugaron los rusos, es decir, el gobierno, porque buena parte del crecimiento de la oposición se debe a, no es mérito nuestro, no es mérito de la oposición, es mérito del gobierno, ¿no? Mm. Valga la cosa, pues los rusos juegan, bueno, a veces juegan malísimo, uh-huh, y durante mucho tiempo, es decir, el hecho de que el país 75%, por decir una cifra más o menos aproximada, quiera un cambio político, en buena parte se le debe al gobierno. Habría que decir entonces que los rusos también juegan y también pierden. Y también pierden, a veces juegan muy mal. Uh-huh. Entonces, ya yo diría, buscando quizás un punto intermedio entre tu dicotomía, Neomar, que ya el acumulado, o sea, tampoco puedes pretenderse el 90% del país. Eso no te va a dar nunca, porque el gobierno tiene instrumentos también para mantener un piso de clientelares, de chantaje, de amedrentamiento, de presiones de diversos tipos, para mantenerse con un 20, un 25, pues llegaste un 30. Todo. De ahí no vas a pasar, ya tienes la mayoría que necesitabas. Ahora lo importante es, ya acumulaste la fuerza, esa tarea la hiciste, ayudado por el gobierno, muy muy ayudado por el gobierno, pero ya la hiciste, ya, y tuviste la presencia de ánimo para mantenerte ahí más o menos unido y más o menos dando las distintas peleas hasta que obtuviste el triunfo del año 2015. Entonces ahora viene, ¿qué haces con esas fuerzas acumuladas? Ahí sí se aplica la dicotomía que tú planteabas. Hay unos señores que siguen pensando que hay que seguir acumulando fuerza. Yo digo, no, ya no hay que seguir acumulando fuerza. No es a punta de ganar concejalías y ganar alcaldías que tú vas a rebanar. Ya ese rebanamiento se hizo, sobre todo en términos de apoyo popular, que era lo que no tenía hasta que Chávez estuvo vigente y tal. No lo tenías, ahora lo tienes. Entonces ahora es cómo enjaezas toda esa fuerza, toda esa mayoría y la pones en función de obtener grandes victorias como la que se obtuvo el año 2015. No es nada fácil. Yo entiendo que esa discusión no es nada fácil dilucidarla, porque el gobierno, que no tiene ningún tipo de barrera ni límite para su accionar, y cada vez menos, yo creo que el gobierno ya está dejando atrás todo tipo de cuidado con las apariencias y con las, yo creo que ya se está simplemente desembozadamente un gobierno cada vez más represivo. Entonces no es nada fácil cómo resolver esa discusión. Mi posición es, en este momento, lo que veo claro es, bueno, tratar de reconstruir la unidad en torno a un evento que se nos viene encima con bastante, probablemente con prontitud, como son las elecciones presidenciales, y ver hasta dónde eso nos permite cancelar o aplazar o suspender esa discusión entre una fórmula que yo, cuya alcance práctico nunca he visto con claridad, que es la calle y la calle y la calle, porque tuvimos 4 meses de calle y vaya si tuvimos calle, y no nos llevó a nada, porque yo creo que eso no produjo en el gobierno prácticamente ni un rasguño. Dame toda la calle que tú quieras y te va todos los palos y todos los tiros que sean necesarios hasta que te vayas de la calle, y eso fue lo que pasó. Entonces, bueno, vamos a aprovechar esta coyuntura política y a obtener un nuevo gran triunfo político como el del 2015, en la única magnitud en la cual nosotros nos movemos en una forma que se pueda contabilizar, que son los votos y los éxitos en el terreno electoral. Vamos a ir a un corte comercial, pero el regreso, Diego, haciendo una evaluación precisa, ¿no?, de quizás evaluando mis posiciones, las posiciones que he tenido yo frente a lo que ha ocurrido este año y las posiciones que de alguna manera han tenido los distintos bandos. ¿De verdad se ganó algo con la calle? O sea, ¿de verdad se ganó algo con la participación electoral en los eventos electorales de este año? O sea, ¿nos sirvió de algo lo que hicimos como oposición y como ciudadanía consciente? Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con esta conversación con Diego Bautista Urbaneja.

Sánchez, Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Estamos conversando con Diego Bautista Urbaneja. Antes de irnos al corte, yo decía que tratando de hacer una evaluación propia sobre lo que hice yo como ciudadano en las posiciones que yo asumí, yo nunca estuve convencido de que la calle por la calle y de tomar riesgos, de que ciudadanos estuviesen tomando el riesgo de que los mataran, de que unos muchachos estuviesen en la calle con unos escudos de cartón, me pareció una cosa dantesca. O sea, yo sentía que en cada uno de esos muchachos que estaba en la calle arriesgándose a que lo mataran, inclusive saliendo a que los mataran, más que arriesgándose, había una responsabilidad mía como ciudadano, porque estos muchachos se están dejando matar en la calle. ¿A cuenta de qué? Era la gran pregunta. Y cuando se van a los escenarios electorales, en los cuales participé como ciudadano en uno, que fue en el famoso plebiscito del 16 de julio, en otro en el que no participé, que fue en la elección de la constituyente, por razones completas, absolutamente válidas, y en las regionales en las cuales no participé por razones que para mí son completas, absolutamente válidas, igualmente me hago la misma pregunta. O sea, ¿sirvió para algo que yo participara electoralmente el 16 de julio? ¿Sirvió para algo que yo no participara electoralmente el 30 de julio y luego en las elecciones regionales? ¿Está sirviendo para algo la acción ciudadana en estos años, Diego? Lo que estamos haciendo como ciudadanos, ya no como la oposición, sino desde el punto de vista del ciudadano que asume posiciones. Bueno, fíjate, yo te daría una respuesta. Vamos a ver, yo me elevaría mucho en la distancia y vería todo como en términos de conjunto. Si tú me preguntas, ¿sirvieron para algo esos 4 meses tan duros que a lo que tú te referiste antes? ¿Sirvió para algo el plebiscito, el gran firmanzo de las 7,5 millones de firmas? ¿Sirvió para algo la concurrencia a las elecciones de gobernadores? Si tú me haces esas preguntas así, Yo tiendo a decir no, que no. Pero no me quiero entonces ir más para arriba y recordar una frase que suena a veces muy abstracta, que yo he citado varias veces en la linterna, que me decía un personaje, pues para mí inolvidable en mi vida, y que fue Pompeyo Márquez. Pompeyo tenía un axioma, ninguna lucha se pierde. Era una cosa que él decía, ninguna lucha se pierde, en el sentido de que siempre sirven para algo, aunque quién sabe cuándo se va a ver ese fruto, ¿no? Entonces yo ubico este año, que ha sido un año duro, malo para la oposición y la lucha democrática, en el contexto de una larga lucha por la democracia, donde ha habido años muy buenos, años regulares y años malos. Este es malo, fue malo, en mi opinión. Pero yo lo meto ahí, es decir, es parte de esa lucha. A veces retrocedes, a veces pisas mal, a veces caes en una trampa, a veces tú mismo te haces autogoles. Eso forma parte. Entonces yo lo veo, bueno, ya veremos qué lección podemos sacar de aquí. Me imagino que si esa unidad se reconstruye de alguna forma, será teniendo en cuenta los errores cometidos y tratando de evitarlos, y ya sabiendo mejor quién es quién, y no sé, yo quisiera inscribir tu pregunta en una perspectiva como de un episodio, en este caso, un mal inning, un mal round, como tú lo quieras llamar, donde te hicieron 7 carreras, donde cometiste 4 errores, que parecía que tú eras, que jugaras como los Leones de Caracas. Tenía que salir. Sí. Y bueno, y hemos tenido rounds excelentes. Entonces, bueno, este round fue malo. Yo creo que este año fue malo y la respuesta, como te digo, si me la ubica en relación a los episodios que mencionaste, no solamente fueron malos, sino que además los convertimos nosotros mismos en armas de reproche interno y de autoflagelación y de acusaciones. O sea, ahora nos toca superar eso, porque esta lucha sigue, y es un poco lo de Pompeyo. Esta lucha sigue, y esta lucha es, por ahora no tiene término. Es decir, si el gobierno piensa que va a doblegar esta sociedad, está equivocado, no la va a doblegar. Puede que siga mandando no sé cuánto tiempo, pero no la va a doblegar. Además, no la puede doblegar porque cada vez vivimos peor, y los venezolanos lo sabemos y nos damos cuenta, y resistimos a eso. Entonces, así es que yo ubico tu pregunta y enmarco mi respuesta, ¿no? Diego, ¿qué valoración tienes tú de un hecho que parece que nos cayó del cielo y que nadie creyó que se iba a concretar, que iba a tener una utilidad práctica, si es que algún caso la tiene, como es el de la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente? El chavismo, a mitad de año, en medio de una situación en la que se parecía que el chavismo no tenía cómo arriar o cómo expresar un acto de poder, porque se decía, el chavismo, a Maduro ya no le queda apoyo popular, a Maduro esto, a Maduro lo otro, viene, se inventa la receta de una tal Asamblea Nacional Constituyente, que podemos cuestionar la legitimidad de su convocatoria, la legitimidad de su elección, la legitimidad incluso de su constitución, pero que está allí, y termina produciéndose, termina concretándose. Ahí están estos señores haciendo actos de fuerza todavía. No habrán producido leyes, pero está la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso nos lleva a pensar en un organismo que puede incluso erigirse como un suprapoder, que puede ser una especie de órgano de vigilancia permanente del chavismo, inclusive, amén de que aquí cambie la presidencia de la República. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Tú le otorgas alguna gravedad a la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente, o para ti es un elemento más que simplemente está allí y no tiene ningún poder efectivo? Sí. Bueno, primero quiero pedir disculpas y respeto a todos los fanáticos de los Leones de Caracas. Gran equipo, el equipo que tiene más títulos de gol en la historia de la liga. Bien, así que bien. Como me salió mi magallanerismo furibundo en el segmento anterior, quiero enviar un mensaje de respeto. Además, los magallaneros no podemos vivir sin los caraquistas, así que no. Dicha esta constituyente, es un elemento fáctico que está ahí, como tú decías. O sea, esto es un elemento de hecho, este es un régimen de hecho. Uh-huh. Entonces, este es un factor de poder que actúa. ¿No? Eso no lo podemos, con la quiescencia y la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia y de los verdes. Entonces, bueno, la fraudulenta, como yo la llamo, da una orden y esa orden se cumple, y si no la cumple vas preso, y si te manda a poner preso te ponen preso. Uh-huh. Entonces no es una cosa que tú puedas decir, no, eso es un invento, no, es un factor. Pero se valoró así en algún momento, cuando se convocó, durante y después también la oposición, en términos mayoritarios, digo, la Asamblea Nacional Constituyente, eso es una cosa que está allí. Es que desde luego, para mí, es absolutamente inconstitucional, nula, irrita, todos esos calificativos aplican, pero está ahí, es un factor que decide y cuyas órdenes se ejecutan. Uh-huh. Entonces, y que realmente, como tú sugerías, puede crear complicaciones, porque efectivamente, si aquí hay unas elecciones presidenciales y la gana el candidato de oposición, vamos a suponer. Sí, sí. Y dice, bueno, no, pero es que el presidente está subordinado. Ajá, ¿cómo? Ahí creo yo que ahí la comunidad internacional tendría que jugar un papel extraordinariamente importante, porque internamente es un factor que opera en los términos en los cuales acabamos de conversar. Entonces yo no la descarto, la considero un factor muy peligroso y con un poder que podremos considerar todo inconstitucional, nulo, irrito, que sus decisiones no valen desde el punto de vista jurídico, pero está ahí y esas decisiones en la práctica tienen consecuencias reales, como hemos visto claramente en los últimos semanas, ¿no? Cuando hablamos del tema de la subordinación, ¿no?, a la Asamblea Constituyente, ¿qué tan subordinado está el país a esa constituyente? ¿Esa subordinación es real? ¿Es sincero Nicolás Maduro cuando dice que, bueno, que está subordinado a la constituyente y tal? O esa, porque hemos visto algunos escarceos, hemos visto como, por ejemplo, el caso de Isaías Rodríguez, no se sabe qué fue lo que pasó allí, con una pelea interna, en un grupo donde hay más de 500 personas, lo que conocemos el tema parlamentario como espectadores, y que hemos visto tantas cosas, sabemos que es imposible que un grupo sea granítico de principio a fin con tanta gente, y creo que ha sido en la propia Asamblea Nacional del año 2005 electa completa absolutamente roja. Bueno, eso no terminó como empezó. Entonces, ¿en realidad hay una subordinación o eso es un mientras tanto se porten bien y en algún momento podría no estar tan subordinada? Sí, bueno, yo en primer lugar, vale, muy válido el punto, Daniel. En primer lugar, al mismo tiempo que es un hecho, también es una farsa. Porque hasta donde yo puedo juzgar, esa Asamblea Nacional hace lo que Maduro quiere. Claro. Entonces, no es que Maduro está subordinado. Entonces, es una farsa. Yo no sé ahorita cuál es la situación interna de esos 500 señores, quiénes están bravos, quiénes no están bravos, qué facciones hay, qué grupos hay, no lo sé. Pero sobre todo yo me refería en la parte que le respondía a Neomar a esas decisiones puntuales que hemos visto, donde la fraudulenta le ordena al CNE la fecha de las elecciones, le ordena al CNE tal cosa, toma las medidas contra los que tenga que tomarlas cuando el TICJ, obedeciendo órdenes de Maduro, le ordena a su vez a la ANC que lo haga, etc. En ese sentido puntual de factor de poder. Ahora, términos del régimen, es un instrumento más del Poder Ejecutivo. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es una farsa. Uh-huh. Ahora, como te digo, si allí hay las posibilidades de una rebelión interna o algo, yo diría que no, pero no lo sé porque tendría que tener pues información mucho más íntima de lo que es la... ni siquiera sé qué trabajo está haciendo, si ha habido algún trabajo como constituyente, aunque sea fraudulente, etcétera, pero si hay alguna gente trabajando con una nueva constitución, no tengo ni idea, pero nada de eso se informa, ¿no? Vamos a ir al corte comercial y de regreso vamos a seguir con esta conversación con Diego Bautista Urbaneja. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Insapore de la Rana se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta francinata con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Insapore de la Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Insapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Gudare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la Avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Gudare de la India. ¡Deleita tu paladar! Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. ¿Fácil? No, muy fácil. Banesco contigo. En la Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Vergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Si en Instagram visitas la cuenta arroba Lenelchot y te gusta alguno de los artículos que se publican, puedes pedirlo en la red Instagram o por el WhatsApp al 0412-804-5653 o al 0424-162-9489. Lenelchot recibe pedidos del interior de Venezuela porque ofrece ropa casual para damas de primera calidad y a la moda. Lenelchot está en Chacao, Caracas, en el centro de compras Merpoeste, diagonal al estacionamiento de San Vir. Lenelchot es moda y algo más. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Nara Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, estamos conversando con Diego Bautista Urbaneja en este programa que ya se ha hecho tradición en todos los diciembres de los últimos años. Diego, hablábamos en la parte anterior de la Asamblea Nacional Constituyente, su desempeño, su legitimidad, que bueno, ya es harto sabido por todos que es bastante dudosa y eso se ha sometido ya a suficiente, digamos, ventilación en la opinión pública. Ahora, ¿qué podemos pensar o qué podemos decir de la oposición venezolana? Vamos con el tema de la oposición venezolana. La gente parece que ha entrado en los últimos años en una especie de montaña rusa, y esto tiene que ver desde un punto de vista emocional hasta el punto de vista de cómo se vota y todo lo demás. Es decir, me explico, hay ciclos donde la gente tiene una expectativa muy elevada de la calidad de sus dirigentes y de cuánto esos dirigentes pueden alcanzar haciendo o concurriendo a elecciones. Entonces se dice, bueno, vamos a participar y eso va a generar un resultado que puede generar transformaciones. Y eso pasó en la Asamblea Nacional del año 2015, finales de 2015. Se acordó una política unitaria, se fue a unas elecciones, se ganó en la forma que se ganó y todo lo demás. Luego hay ejemplos recientes que contrastan con eso y tienen que ver con la elección regional. Quizá tiene sus particularidades, hubo desunión, hubo todo lo demás. Pero lo que no aparece en todo este camino, Diego, de una montaña rusa, reitero, donde hay ciclos de gran expectativa y otros donde parece que esa expectativa se quiebra, es un mea culpa de la dirigencia. Algunos dirigentes sí dicen, mira, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en lo otro. Pero no se estila mucho en Venezuela, Diego, parece eso de, mire, no cumplí con el trabajo, yo como que doy un paso al costado y mi responsabilidad política me indica que debo llegar hasta acá. No hemos visto alguien que diga, yo tengo la culpa, y empezamos a buscar culpas en elementos matemáticos que pueden tener ese orden, ¿no? La abstención, la emigración, la desmotivación por X o Y razón, pero nunca el locus de control se sitúa sobre la perspectiva del dirigente. ¿Qué pasa allí? Sí, y sobre todo cuando uno ve, bueno, casos como compara con otros países, sobre todo europeos, porque ese... La democracia parlamentaria. En el caso latinoamericano eso es un mal. Eso es bastante frecuente, ¿no? Esa persistencia de los dirigentes a pesar de los errores que puedan cometer, ¿no? Yo siento que, a ver, hay como ustedes muy bien saben, que por sus presentes y pasadas vinculaciones hay partidos que en este momento tú preguntas, bueno, si este tipo se va, estoy pensando en eso, Acción Democrática, ¿no? Si este tipo se va, ¿quién queda? Porque ahí hay un desierto absoluto, ¿no? Además, en el propio pareciera que eso forma parte del estilo de conducción de este caballero, ¿no? Uh-huh. Hay otros partidos que sí tendrían elementos de relevo. Tú ves, por ejemplo, en el caso del partido de Freddy Guevara, bueno, tú oyes muchos muchachos de la misma edad de Freddy que suenan muy bien, muy capaces. Muy, Primero Justicia. Y PJ también. Y el propio Nuevo Tiempo. Y el mismo Nuevo Tiempo, sí, cómo no. Han logrado colectivizar el liderazgo. Entonces, Nuevo Tiempo tiene, bueno, varios buenos líderes, pero están muy, muy subordinados a la voz zuliana, ¿no? Pero bueno, y varios de ellos son zulianos también, por también. Pero en todo caso, ahí el tema es que no es fácil ese paso al costado en la estructura de los partidos venezolanos, y lo vimos también en los viejos partidos en su momento, o sea, liderazgos que con el caso ejemplar de Rómulo, porque fíjate tú que en el caso de ADE tuvimos tres grandes dirigentes que por diversas razones, uno porque murió, casó Leoni, Rómulo voluntariamente, y Prieto, bueno, tuvo que se fue del partido, pues, y creó otra opción, pero en general tuvimos el caso Alfaro, Caldera ni se diga. Este mismo URD, Jovito nunca aceptó la renovación, y tuvimos el caso trágico de Alirio Ugarte Pelayo por allí. De manera que, y en el MAS también, hubo. Entonces, pareciera que no es nada fácil ese reconocimiento de una culpa. Y también creo, Neomar, que se aprovecha un poco que las culpas tampoco son tan claras de quién es la culpa. O sea, por ejemplo, vamos al caso del fiasco de las elecciones de gobernadores. Ahí habría muchos argumentos para decir, no, mira, yo no me equivoqué, se equivocó fulano, se equivocó el otro, nos desunimos, nos peleamos internamente, y bueno, yo peleé, pero también el otro peleó conmigo. Entonces, ahí se refugian, pues, es una argumentación complicada. Pero al final del día, digo, el problema creo que termina siendo que la gente no consigue un cuerpo de explicación suficientemente convincente para cuando se acierta y para cuando se hierra, ¿no? O sea, no hay como una explicación consistente. Siempre vamos como a salto de mata, viendo a ver cómo justificamos la desgracia y viendo a ver cómo nos endosamos las glorias cuando las glorias aparecen, que son muy contadas veces que aparecen glorias, pero vivimos con eso, y entonces yo creo que eso rompe un poco, también un poco la narrativa de que se puede establecer un punto de cohesión entre dirigentes y dirigidos, y con dirigidos me refiero a casi todos los venezolanos, a pesar de que no militen en partidos, pero al final del día terminan votando, y lo tienen que hacer en la tarjeta de la Mesa de la Unidad o la de los partidos que están adscritos en la Mesa de la Unidad si quieren que ese voto exprese algo en contra del gobierno. Entonces eso no aparece, parece que ha faltado, ¿no? Algún tema de explicación de por qué se hacen las cosas mal, de por qué se hacen bien. Claro, lo que pasa, Neomar, es que yo también veo que, como te decía antes, la explicación de por qué salió mal la cosa es muy enredada. Uh-huh. Y yo, en realidad, lo que tengo en mente, en el fondo de respuesta a tu pregunta, es que aquí tenemos un drama muy serio los venezolanos que tenemos que asumir como una realidad. Estamos viviendo, y es posible que esto mismo que voy a decir lo haya dicho tal cual el año pasado en este mismo programa con ustedes, porque es un pensamiento que yo tengo muy... Estamos viviendo la crisis más grande de nuestra historia, que nos agarró con una dirigencia política de determinado nivel. Para no decirlo... Sí, para no ofender. Bueno, para decirlo eufemísticamente. Bueno, y esa es la que tenemos. Yo no sé qué tipo de... necesitaríamos una mezcla, un injerto de Gaulle con Churchill, con Gandhi, con Mandela, para poder tener una dirigencia política a la altura de la crisis que tenemos en este momento. Y no, lo que tenemos es los tipos que nosotros conocemos, que lo saludamos tocándole la barriga. Y entonces, y eso también afecta a que es muy fácil que esa dirigencia política se equivoque, es muy difícil que reconozca los errores, y es muy enredado explicar en qué se falló y en qué se acertó, porque, como te digo, también es una responsabilidad compartida Por ejemplo, ustedes y yo tuvimos posiciones diametralmente opuestas con respecto a la elección de gobernadores. ¿Se equivocaron ustedes o me equivoqué yo? O sea, a lo mejor nos equivocamos los dos, o a lo mejor acertamos los dos. Era lo que te decía. Pero seguramente los dos contribuimos a nuestra modesta medida de anclas de programa de radio al resultado. Entonces, entrar en la explicación. No, es que la culpa la tuvo Daniel y demás por estar llamando, diciendo que no iban a votar, y con los seguidores que ellos tienen, entonces que son legiones, como siento. Legiones romanas. Entonces, claro, ¿cómo íbamos a ganar unas elecciones parlamentarias en las cuales Daniel y Neomar nada menos estaban diciendo que no iban a votar? O viceversa, ¿no? Ese fue Diego que nos mandó a votar, y como Diego también tiene legiones, entonces fuimos como unos gafos a votar. Pero no quedaríamos entonces con eso. Cuando tú revisas, yo siempre te he escuchado, es verdad, el planteamiento de, bueno, nosotros somos los dirigentes y no tenemos una clase política, pero yo he ido más allá poco a poco. Y me he dado cuenta que el problema no son los dirigentes, sino la sociedad que los escogió. ¿No será que nos agarró la peor crisis política de nuestra historia sin tener una ciudadanía a la altura del momento? Porque cuando nosotros tuvimos en el 45, en el 50 años, para comparar nada más, pues, y yo se lo decía en estos días, se lo preguntaba a alguien, creo que en el programa, la cuestión de comparar el tema de la administración pública de los tres primeros gobiernos de la democracia con el desastre que vino después. Pero yo eso lo asumo como parte de una cultura que había y de una forma de ser. Betancourt, León y Caldera eran miembros de una sociedad austera, donde el derroche era pecado, donde usted no gasta, no sé, se arrugaba hasta no llegaba a la cobija. Tenemos una sociedad en la que lamentablemente vemos a los políticos como una cosa que prácticamente no se le puede criticar, pero que además de eso son los que tienen la culpa siempre, porque el ciudadano siempre es inocente. Sí. Y entonces se cae en aquello, y con esto vamos al corte y conversamos al regreso sobre esto, aquella frase, para mí una de las peores dichas por Caldera, que el pueblo nunca se equivoca. O sea, de que el pueblo siempre es inocente, de que, y bueno, la culpa es de la dirigencia y no de la ciudadanía. Vamos a ir al corte y al regreso vamos con esa discusión. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Ahora en El Sabor de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema, o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sabor de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sabor de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. En materia de helados, la diferencia la hace el contraste de sabores. ¿Qué tal la combinación de uno de pay de limón con otro de chocolate? ¿O uno de fresas y yogur con otro de brownie? ¿Y cómo quedará uno de parchita con otro de Nutella? En el Cuore di Gelato puedes darle rienda suelta a tu imaginación y combinar los más deliciosos sabores de helado artesanal. No te quedes con las ganas. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. El Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Casa de Oblea tiene para conservar y entregar tus comidas excelentes envases de plástico, aluminio, cartón o anime. Si vendes comidas, tortas, postres, pasapalos o pizzas, en Casa de Oblea tienes los ingredientes y los envases. Búscalos en la calle Páez con Mariño de Maruta. Teléfono 0212-944-6332. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. ¿Quieres disfrutar la mejor red de navegación 4G LTE? Digitel y Samsung lo hacen posible. Trae tu equipo inteligente Samsung 4G a Digitel o compra uno de los nuestros y llévate 3 GB gratis de bienvenida. Sí, 3 GB gratis al comprar una nueva línea. ¿Qué estás esperando? Digitel y Samsung, una alianza doblemente inteligente. Digitel, más vida, más GB. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más, todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill, frente a la Plaza Candelaria, esquina Candilito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. En RCR estamos comprometidos con los venezolanos. Día a día les presentamos el resumen de las cosas para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Dando tribuna a las comunidades porque son ellas las que poseen la fuerza de la acción y del cambio. Sin guardarnos los pequeños detalles, porque las noticias no se pueden contar a medias. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va. Cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Continuamos en la parte final de este programa especial con Diego Bautista Urbaneja. El planteamiento, Diego, es no tenemos la dirigencia política a la altura porque no tenemos una ciudadanía a la altura. ¿Qué pasó con la sociedad venezolana que permitió que la clase política no estuviese a la altura de los acontecimientos? Fíjate, Daniel, bueno, yo creo que eso es un punto, yo te lo digo, yo sé que eso es un punto que tú mencionas, has mencionado últimamente con cierta frecuencia en tu programa, tuyo y de Neomar, y es un aspecto muy relevante a considerar. Yo pienso que la ciudadanía venezolana en su grueso, más allá sobre todo de la que se expresa en las redes, etcétera, en el grueso de la ciudadanía venezolana yo apreciaría bastante madurez y bastante solidez. Por lo menos hasta donde puedo jugar por las llamadas a mi programa, a lo que oigo la gente que lo llama a ustedes o a los otros programas de opinión política de la emisora, una ciudadanía que yo me parece respetable democráticamente, a distinguir, como digo, de las redes sociales, en la cual, por cierto, hay un elemento de perturbación que uno no sabe hasta qué punto hay laboratorios del gobierno, que yo creo que son muy poderosos y muy dañinos y muy efectivos, además, y lo distorsionan todo. Entonces, yo sí siento que aquí yo entiendo tu punto, entiendo la relevancia del punto, pero creo que en este tema la dirigencia fundamental es de la conducción, la responsabilidad fundamental es de la conducción política. Creo que la ciudadanía necesita sentirse bien conducida, y ahí es donde creo yo que está la falla. Y cuando la ciudadanía se siente bien conducida, responde. Y yo quiero rescatar un poco el punto, Daniel, insistir. Yo quiero valorizar lo que ha sido la resistencia democrática de estos 19 años. Hay que verle la cara. No es fácil aguantar a regímenes que han tenido tanto poder, tanto dinero, que han ejercido el poder de una manera tan arbitraria y tan sin límites. Y la ciudadanía democrática venezolana, a pesar de todo, sigue de pie. Y yo me quiero enfocar a ese lado, ¿no? Porque es que si no, yo personalmente perdería toda esperanza, ¿no? Yo sé que hay una ciudadanía que tiene muchas de las fallas que tú dices, pero en el grueso yo creo que hay que apostar a ella y a explotar los elementos positivos que sin duda tiene, coexistiendo con los negativos en los cuales tú insistes tanto, con toda razón, por cierto. Yo creo que es muy importante que esa responsabilidad ciudadana se recuerde siempre, y tanto más cuanto que si tenemos una conducción política de que en relación al tamaño de la crisis tiene las carencias que todos sabemos, y que son tipos muy respetables, muy trabajadores, muy corajudos, muchos de ellos. Porque yo le quiero verle la cara a lo que es ahorita dirigente de un partido de esos que están haciendo oposición, lo que el coraje y el trabajo que eso implica, ¿no? Pero dada el desfase que hay entre la magnitud de la crisis y las exigencias de la conducción, a la ciudadanía le corresponde poner un plus, poner un complemento, subsanar los las carencias del liderazgo, ¿no? Lo cual pone sobre ellos una responsabilidad que no es normal. Normalmente el ciudadano dice, escucha, vale, yo soy un ciudadano normal, yo tengo que trabajar 8 horas diarias, tengo que, o sea, los que se dedican a la política son estos tipos, que hagan su trabajo. Bueno, en la Venezuela de hoy eso no puede ser así. Yo como ciudadano tengo que meterles el hombro a los dirigentes, porque ellos solos no van a poder. No, meterles el hombro o en ocasiones sacárselo, porque cuando tú sientes que, bueno, un dirigente, sí, que un dirigente está por donde no es y tú lo estás cargando también, tú dices, bueno, también, bájese. También, o sea, yo por ejemplo estos días he expresado una decepción muy profunda con respecto a determinado dirigente y una determinada decisión que ha tomado. Entonces eso también hay que hacerlo. Claro. Ahora, y eso no es pecado. No es pecado. Y eso es una responsabilidad ciudadana. No. Y ahí es donde yo apunto cuando hablo del falso ciudadano, de la falsa ciudadanía. Porque no puede ser, y yo que he estado desde los 18 años, estuve yo en política, cuidando mesas, participando y viendo con frustración cómo gente de mi edad, el día de las elecciones, estaba en la playa, o cómo se convocaba una marcha y yo venía subiendo de La Guaira hacia Caracas a la marcha y venía la gente bajando para la playa, de cómo la gente cree que su responsabilidad ciudadana es ir a votar y luego irse para su casa y no le importa ni el resultado, ni si se recogieron las actas, ni si el que ganó, el que por él votó, le respetaron el voto, o si le respetaron inclusive el resultado. Y yo creo que allí, en ese rol del ciudadano, que creo que se ha perdido muchísimo en todos estos años, volvimos al punto de partida y pareciera que la historia, bueno, ese ciclo lo volvimos a repetir, en ese momento de los años 80-90, donde la gente se divorció sus problemas de la participación política. Mesa participando y viendo con frustración cómo gente de mi edad, el día de las elecciones, estaba en la playa, o cómo se convocaba una marcha y yo venía subiendo de La Guaira hacia Caracas a la marcha y venía la gente bajando. Apostar a que la conducción política encuentre la manera de reconstituirse comunidad con todo, y que la ciudadanía, y esto un poco al contrapelo de lo que tú planteabas, Daniel, cancele un poco el pase de factura a todos los errores y a todos los desaciertos que se puedan haber cometido y vayamos a las próximas contiendas políticas en mejores condiciones. Hasta ahí puedo llegar, porque creo que las sociedades lamentablemente pueden aguantar mucho deterioro si no tienen la manera de reaccionar políticamente, pues lo aguantan. Y a nosotros ya nos aguantaron bastante, y este programa ha llegado a su fin. Gracias, Diego, por habernos acompañado esta ocasión, y bueno, y nosotros nos despedimos hasta otra ocasión. Por favor, sigan en sintonía de la programación de la emisora. Hasta la próxima. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Aglenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos la aclamación de Cipriano. 9 de abril de 1906. El presidente Cipriano Castro anuncia que deja de ejercer temporalmente la presidencia y deja encargado de tal función al vicepresidente Juan Vicente Gómez. Es una maniobra de Castro, no cabe duda. La conjetura dominante es que Castro quiere poner a prueba la lealtad de su vicepresidente, respecto a cuyas ambiciones y movimientos para crearse una base propia de poder se corren muchos rumores. Pero la jugada no le hace ninguna gracia a poderosos grupos de los que rodean al gobierno de Castro. Allí está, por ejemplo, el Círculo Valenciano de Tello Mendoza, que sabe que es visto con particular encono por Gómez y los partidarios de este. Grupos de centranos como ese aparecen como responsables de lo que se quejan muchos de los andinos que se vinieron con Castro a Caracas a tomar el poder. Se quejan, esto es, de que don Cipriano los ha puesto de lado, atraído por las adulancias y las artes de los altos círculos de Caracas y Valencia. Y allí es donde, por cierto, pesca Gómez buena parte de los apoyos que empieza a reunir. Así que hay que moverse rápido para que Castro vuelva al poder. Nunca se sabe en qué terminan esas gracias, y menos cuando está de por medio un hombre como Gómez, de cuya astucia y doblez ya es mucho lo que se dice. Ya para el 23 de mayo se prepara la escena de lo que se llamará la aclamación, la petición de los pueblos de toda Venezuela para que Castro asuma de nuevo la presidencia. El centro de la operación se radica en el estado Aragua, y más concretamente en La Victoria, y el hombre que conduce todo es el general Francisco Linares Alcántara, o Panchito Alcántara, como también lo llaman, poderoso gobernador del estado Aragua. El 23 de mayo, aniversario de la restauración, se lleva a cabo pues el primer gran acto de la comedia aclamacionista. Grandes manifestaciones populares vitorean y exaltan al caudillo andino y piden su vuelta a la presidencia. El Ayuntamiento de La Victoria expide un acuerdo rogando a Castro que se encargue y se les envía a todos los ayuntamientos del país. Para el 11 de junio se prepara el peregrinaje a La Victoria de delegaciones de toda Venezuela para pedirle a Castro su retorno, pues Castro ha dicho que solo si todos los pueblos de Venezuela le piden lo que le pide el de La Victoria, volverá a la presidencia. Alcántara se encargará de que así sea. Y Gómez, a todas estas, le llueven propuestas de partidarios y descontentos de que tire la parada. Pero el futuro dictador se comporta con una discreción ejemplar y ya desde el 24 de mayo no ahorrará ningún esfuerzo para demostrar su lealtad al presidente Castro. Apenas Castro lo diga, el vicepresidente le devolverá el mando que le corresponde. ¿No faltaba más? ¿Y qué menos podía esperarse de un hombre que se lo debe todo a Cipriano Castro? Como Gómez no deja de entonar una y otra vez. No es posible resistir tanto amor como el que le han manifestado los pueblos, ni tanta fidelidad como la que muestra el compadre Juan Vicente. Castro se rinde melodramáticamente y ofrece volver al Capitolio. Así lo hará para la fecha que ha prometido. El 5 de julio de 1906, Cipriano Castro asume de nuevo la presidencia. El sainete no había durado ni 3 meses. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linzabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Bienvenidos amigos de Conexión 750, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada, abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. dedicamos el programa a hablar acerca de un tema que afecta a la sociedad, especialmente durante los últimos años, y tiene que ver con la emigración, la diáspora venezolana. Para conversar al respecto nos acompaña vía telefónica Amalio Belmonte. Él es secretario general de la Universidad Central de Venezuela. Además es sociólogo. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, para ti y para toda la audiencia. Y grato siempre estar con ustedes, sobre todo con un problema, un asunto tan importante como este. Pues la verdad, mucho interés de conocer la valoración personal de nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. La verdad, es un fenómeno novedoso que prácticamente ha estallado durante los últimos años de esta administración y se traduce en la fuga de buena parte de los profesionales de nuestro país. ¿Lo escuchamos? Sí, bueno. En primer lugar, ciertamente es un fenómeno nuevo en Venezuela. No hay registros históricos con respecto a esto, y es razonable que sea así porque Venezuela siempre fue un país de oportunidades durante mucho tiempo.